vamos a comenzar. A ver. Amigos de la cabina, estamos listos para iniciar una plática más, una conversación más, un encuentro de la sociedad civil a través de este programa de la Cabina Ciudadana y una vez más con uno de los ciudadanos candidatos a la gubernatura del estado. Hoy con mucho gusto recibiendo al maestro Francisco Núñez Montes, candidato a la gubernatura del Partido del Trabajo. Le damos la bienvenida y pues ¿cómo se siente? ¿Cómo van las cosas hasta ahora? Bueno, es una experiencia muy enriquecedora, sobre todo en el contacto con la sociedad, en contacto con cada sector de nuestra población, ya que vemos evidentemente lo que ocurre de una manera en lo que es la ciudad capital, en sus comunidades, en otros municipios, y pues encontramos problemáticas muy coincidentes, por un lado, elementos incluso de situación común en cuanto a la problemática, en cuanto a las necesidades, en cuanto a las cadencias y sobre todo en cuanto al clamor fundamental. No hay trabajo. Y esto evidentemente es el indicativo mayúsculo de la problemática, no solamente de Querétaro, sino de todo el país. Han fracasado los partidos políticos, han fracasado los gobiernos y sus sistemas, y en ese aspecto evidentemente tenemos que hacer un cambio urgente. El pueblo y la gente no pueden esperar más. Que la pobreza ya tiene cualquier cantidad de categorías que verdaderamente resultan lacerantes para una situación como la nuestra, y no es que esta crisis mundial sea el producto de ella, sino que llevamos ya muchísimos años en nuestro país con esta problemática. Maestro, pues bienvenido y muchísimas gracias. Empecemos a conversar un poquito desde estas preguntas que la sociedad civil en Querétaro le gustaría realizar a los candidatos. Y digamos, como primerísima pregunta, tendríamos que comenzar por preguntar, ¿cómo define usted la participación social? Bueno, vemos un problema mayúsculo, que no hay conciencia de grupo. Y en nuestro país no ha habido desarrollo humano. De tal manera que todo desarrollo sustentable y todo desarrollo que nos oriente al progreso tiene que tener esta base común. La sociedad, concebirla además como un ente plural, es la concepción que no han tenido ni los partidos políticos ni los gobiernos, ya que las facciones, las partes de cada una de ellas no aceptan evidentemente las diferencias. Este ha sido un problema esencial. No saber respetar las diferencias y no saber convivir con ellas es lo que nos ha llevado a este estado de cosas. Las organizaciones civiles en el estado de Querétaro, además de trabajar como en las temáticas que a cada una de ellas les incumbe, han estado esforzándose, luchando por estar incidiendo en las políticas públicas. ¿Cómo usted podría integrar, recuperar estos esfuerzos que está haciendo la organización civil organizada? Bueno, en primer lugar, incorporando todo este trabajo, todo este esfuerzo, como por ejemplo lo hemos observado en un grupo de invidentes que tienen su escuela, y hemos visto cómo desde hace 26 años han aportado, han generado una escuela donde forman, capacitan, habilitan, acogen a ciudadanos con esta problemática. También lo vemos en una escuela de sordomudos, en donde la comunicación, imagínense ustedes, el desarrollo de un código, de un nuevo lenguaje, posibilita desarrollo de las habilidades y del potencial humano. En ese sentido, las diferencias, incluso no solamente de género, sino de sexo y de preferencias en cualquiera de los sentidos, hablan de un elemento fundamental: el respeto a esas diferencias. Maestro, ¿de qué manera se puede integrar en esta parte de políticas públicas? ¿De qué manera podemos integrar la perspectiva de género al momento de que se construyen las mismas? Bueno, yo creo que desde hace muchos años lo vemos en la política. Antes las mujeres no votaban. Si empezamos por ahí, el hombre, este machismo que incluso existe todavía desafortunadamente en nuestro país, se ha venido erradicando y se ha venido trabajando de manera muy importante en algunos aspectos, pero todavía vemos esos rezagos donde en ciertos puestos del mismo nivel donde trabajan hombres y mujeres, la mujer percibe menos. Entonces, esta discriminación debe cesar, esta equidad, evidentemente, da el mismo derecho, las mismas garantías. La Constitución no hace distingos entre hombres y mujeres, entre niñas y niños. Todos somos ciudadanos. Entender esta concepción como ser humano implica retornar al humanismo, retornar a la cultura, retornar a la filosofía y poner la exaltación del ser humano por encima de todas las cosas, pero también respetando su naturaleza y sus características particulares. Iniciando la conversación, nos decía que uno de los problemas más importantes del estado de Querétaro es la falta de trabajo. ¿Considera, además de este, otros problemas importantes dentro del estado? Bueno, la marginación y desde luego la desigualdad. La pobreza es el indicativo mayúsculo en el sentido de que realmente genera toda la problemática social que vivimos en el presente. Hay un alto índice de delincuencia organizada que es proclive para su, digamos, es el caldo de cultivo, para llamarlo de otra manera, de esta situación. Y vemos que la drogadicción, el pandillerismo, el alcoholismo, entre los jóvenes, incluso adolescentes, ya es un problema generalizado en todo el estado, es una pandemia. Este es un verdadero problema que habla del descuido, del abandono, de los proyectos educativos, de los proyectos de desarrollo humano y de desarrollo social principalmente. ¿De qué manera piensa usted erradicarlos? Precisamente con la educación. La educación es el único elemento que puede sacarnos de toda la problemática, no a nosotros, a cualquier país, a cualquier sociedad, porque evidentemente la cultura de la prevención del delito, la cultura de la prevención en la salud, la cultura de la higiene, la cultura de la ecología, la cultura en la alimentación, la cultura en cada uno de los renglones de nuestra vida está interconectada. Y es que la cultura realmente involucra diferentes elementos, es la ciencia, la filosofía y el arte. Ese es el concepto integral de cultura. Cuando el individuo no la vive, no la conoce y no forma parte de su ser integral en cuanto a su desarrollo y formación, no hay nada que hacer. Por eso el desarrollo humano está a la cabeza de toda posible solución a nuestra problemática. Y es la educación el único elemento capaz de llevarnos adelante.